Comienza València Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Estem a dimarts, és 15 de desembre. Estem amb moltes ganes, com sempre, de compartir el que hi ha en València i en les seues comarques. Estàs en casa, la 97.7 ràdio. Des d'ara i fins als dos, això és València Abierta. Hola, Arantxa Ferrer. Hola, Ximo. Què tal? Una atenció en pregunta. Quan consideres com a capitana general de la realització del programa que seria convenient començar ja a traure algun reno, ja, algun dromedario? Ja. Serà bonic. És que m'he dit el pensament. Què artista eres? Oh, one a lot for Christmas. Ai, que tot el que vull per a Nadal eres tu, i tu, i tu, i tururú, clar que sí. Bueno, pues ja estem ahí, ja estem ahí. Queda inaugurada a partir d'avui la temporada nadalenca, ja començaran a sonar cascabells, i Nadales, Vicenticos, d'ací, d'allà, del terreno... Esta xiqueta s'ha tornat una miqueta cantant, no? Però bueno, fa bé. Tot el que quiero para Navidades eres tu, serà bonico això, serà bonico això. Sílvia Tomàs, què tal? Molt bé. Estàs bé? Molt bé. Mira, algo així, de què pensar, un home de San Francisco, en Estats Units, que resulta ser que està l'home tan enamorat de la seva dona, Molly, però el que passa és que Molly té una malaltia mental. Que és de veres que no ens fem càrrec, perquè no són tan visibles les malalties mentals. I una d'elles com és la depressió, que de vegades utilitzem... Estoy depre, o... Oh, mi madre está ahí con una depressió. I hem de catalogar bé el que és una depressió com a malaltia mental. Total, que Molly està maleta en una depressió molt forta, però és que el seu home és molt artista. El seu home, això és molt bonic. Això és un regal. Això és un regal. I què ha fet el seu home? Doncs mira, quan ella tornava d'un viatge de treball a San Francisco, tornava a casa i l'home l'havia deixat en l'espill una llista que dia «Razones por las que yo amo a mi mujer». Serà bonic, això, que ell agarra allí en l'espill. Sí, sí, sí. I no sé si en un típex o en un... Lo que sí, en un rotulador negre i li posa, mira, ella és mi mejor amiga, ella nunca se da por vencida por mí, me da tiempo para trabajar en mis locos proyectos, me hace reír todos los días, es preciosa, me acepta como soy, es la persona más amable que conozco, cuando canta su voz es preciosa, hasta ha llegado a ir a un club de striptease conmigo... ¿Cómo? Ha vivido cosas trágicas, serias, y aún así intenta ser la persona más optimista que conozco. Bueno, i aixina fins a 15 coses que té la llista, per a que ella, que diu que evidentment és conscient de que no està en el seu millor moment i que les depressions han de ser tractades mèdicament i amb professionals, diu que pues, aquestes coses xicotetes també li ajuden, perquè són coses xicotetes però grans, li fan sentir la persona més especial del món. Molly, allà en l'habitació, això que te passes a l'espit, tens la còmoda, jo no sé tu com ho tens, cada un té d'una manera, tens la còmoda, els sinfoniats, i tens un espill allà. Sí. I es veu que el xic li ha fet tot. Entonces, ella està, perquè clar, la depressió té això de que te vols clavar en el llip i la part de capítol. Que no veus eixida. I no vols eixir, no? Efectivament. Ella està en l'habitació i alça i diu, i viu això. Ha hecho un gran trabajo. Diu, gruña cuando se ríe. Són aquelles que se... I li fa aquesta cosa que també passa, no? Total, que mira, això és amor. Això és amor en Nadal o en qualsevol moment, home. Sí, senyor, per este home. Això és molt, molt emotiu. I tirar cap endavant una parella que està passant-ho malament en és qualsevol aspecte... És que és clau, és clau. És molt dur, eh? És clau tindre al costat a una persona pacient que entenga les conseqüències d'esta... malaltia, perquè al final no oblidem que hi ha estudis a Espanya, entre el 8 i el 15% de la població patirà en alguna volta en la seva vida, en alguns casos inclús es cronifica, una depressió. Cada any 1.800.000 persones són tractades de depressió mèdicament, i les que no estan controlades, que també seran moltes. Un missatge de no sóc molt de consells, eh? No, cadascú un poc que ho panye, que diguem allà en la Safor i això, però saps quan creus que va bé? Pega un abraç. Mira, Raúl Benlloc ens ho dia l'altre dia. Sí. Pega un abraç. Estàs en el llit i dius, són les 7 del matí o les 6 del matí a l'hora que t'assisti, tinc ganes jo de estàs. Abans de tirar el peu a terra, sigui el dret o l'esquerra, i posar-te les sabatilles i anar al quart de bany, agarra la teva parella. Carinyo, va, a veure, d'ahí poden salir també en grans moments, però en cap de setmana, perquè després passa que d'això. Això sí, això va molt bé. Però escolta, Ximo, que ha faltat una parella, a ta mare, al teu germà, un amic. L'altre dia, Arantxa i jo, ens farem una foto per a una campanya que es diu Abrazos Solidarios. Ah, que bonica. I ens donarem un abraç. Sí. Sí. Però de sentiment, perquè sí. A vegades que la gent abraça i de pap, pap, i de pega quatre cops. No, té que ser un abraç ahí, a quatre braços xulo. A quatre braços. Que bonico, això, a quatre braços. Sí. Muy bien. A mi tot això me pareix molt bé. I ara que estem, va, que ve Nadal i això, i pareix que sempre va una immensa a traure una miqueta més de nosaltres mateixos, traure més estima, rascar-nos la butxaca. Que som molt privilegiats. Vinga, va, que hi ha personal que està passant-ho malament. Hi ha unes amigues, una amiga especial d'Arantxa, que no és altra que la Fallera Major de València, companyia de la seva Cor d'Honor, que són una quadrilla fantàstica, que estan promovent una iniciativa solidària que està molt bé. No, Arantxa? Sí, se diu Proyecto Grinch, que tots pensem que el Grinch és ese que no li agrada gens els Nadals, i precisament no, és una figura que tracta de lluitar contra els estereotips del Nadal, el plan gastar, quan no s'adonem compte de lo que realment importa o tenim en coses més xicotetes i més prop del que pensem. Ah, o sea, que el Grinch és un duende bueno. Jo pensava que era en tota la cara de Manolo Montau, perquè, és lo peor, per a Nadal, Manolo Montau. És molt bon xicón i bona persona, gran periodista i estupendo. Però no, el Nadal, això, tirant pestes per ahí, escolta, ell mateix ho diu, soy como el Grinch. Quant de mal fa Hollywood en aquestes coses? Total, que el Grinch és un donyet, és un duende bo, que lo que fa és dir, ojo ahí, no consumis que estan, ojo allà, pensa en els demés. Escolta, pues molt bé. Projecte Grinch, i què van a fer Alicia i la Cor d'Honor? O què ens, no sé, què ens reclamen? O què volen de nosaltres en este projecte Grinch? Bueno, pues elles es van enxuntar i per a veure la manera de poder posar entre elles el seu granet d'arena per a que els xiquets i joves de València tingueren un regal als Nadals, perquè n'hi ha molts xiquets que desgraciadament, bueno, pues no posen aixina. Bé, què han fet? Crear una plataforma via Facebook, que se diu Proyecto Grinch, que ens convida a tots a mirar per casa, perquè tots tenim regals que pràcticament estan en la bolsa, en la caixa. Bé, pues han elegit una montonada de llocs on podem dur estos xuguets per a xiquets des de 0 fins a 16 anys. Des d'avui mateix fins al proper 30 de desembre. I una montonada de puestos. Mira, l'Espai Ripalda, en el centre. Fotofilmax, el Centre Òptic Cabanyal. A les teves amigues, el Centre Òptic Cabanyal, claro. Isabel Soria Indumentària, bueno, una montona de llocs, es podeu veure tots, inclús la sede de Junta Central Fallera, en l'Avinguda de la Plata, número 117. Però si tu estos dius, llocs són per a deixar els joquets, no? Sí, tu pots agarrar els joquets i se'ls... Muy bien, si regalets. No pots, que tu no pots, li escrius, sols tens que donar-li a M'agrada en la seva pàgina de Facebook, Proyecto Grinch. Mira, que jo estic en tal barri, no me puc apropar, i te diuen, pues mira, el pare d'esta xiqueta de la cort se passa per ta casa i ho arreplema. Mira. O sigui, va haver solucions per a tot això. I tots aquests xuguets van anar a unes associacions de València, principalment l'Associació Protectora dels Xiquets, Xiquet Jesús, i el Centre de Dia Entre Amics. Sí. Enhorabona, Alicia. El grup d'elles i ha sorgit d'elles i la seva Cor d'Honor, Junta Central Fallera, en fi, a tots els que heu participat d'este projecte en la iniciativa, i ara a partir de comunicar-vos en les xarxes socials i de participar, a veure si tenim una bona alegria, i per a rematar l'any, en fi, un bon grapat de xiquets i xiquetes poden tindre un regalet. Muy bien, ole, ole i Alicia, ja mos va caure molt bé. Me la varen conèixer. No és que siga amiga teua, que també. Però iniciatives com aquestes fan que hi hagi una millor sintonia, eh? Entre la festa fallera i, en fi, moviment solidari que ben entès ha de veure en Nadal. Bueno, bueno, que diu que ha batut el rècord de audiència en les pantalles, lo del cara a cara d'ahir, clar, mirava la cadena que mirava, estàvem fent-ho també, pues anava sumant molt. I que el personal estem, que el diumenge és el dia de votar, encara estem molts que no mos aclarim si són peix o calamar, perquè dius, és que botons a corrupció, és que sí, però mira, és que quan estaven els altres, i estos també, i patim, patim. En fi, estem pegant-li voltes al d'això, ha tingut molta audiència, s'han faltat un poquet, una cosa, un pim-pam-pum han tingut i això, però, mira, jo te dic una cosa, ho confesse, encara no ho tinc clar, però, si este home es presentara, a lo que siga, dis-li president... Dis-li president d'Escala. Tinc igual. Palo, que es presenta este xic, escolta, jo li votaria. Mireu el que diu. Hola. Hi, I'm Richard Gere. And on the 20th of December 2015, there is a person in Spain who will earn the right to live in the most important house in this country for at least 4 years. It'd be truly wonderful that when he enters his house in La Moncloa, that he won't forget about the 40,000 homeless people in Spain. Toma, i quina veguarra que té Richard Gere. En fi, ell quan parla en el seu anglès americà. Bueno, més o menys s'entès, no? Diu, hola, soy Richard Gere, i això, diu que el 20 de desembre va entrar una persona a Espanya. Es guanyarà el dret a viure en la casa més important del país, la Moncloa, que diu, se li entén quan diu, la Moncloa, i diu, però seria meravellós que estarà en aquesta casa durant els pròxims 4 anys, que no s'oblide de les 40.000 persones que no tenen llar, que no tenen una casa en Espanya. Hi ha una altra cosa que encara m'agrada més de lo que diu, i diu que... Bueno, això m'agrada molt, i allí ho podeu veure en YouTube i tot això, i m'ha emocionat el que participe en la campanya electoral d'esta manera tan emotiva i tan real de la situació de 30.000 persones, per lo menos, que hi ha sense allar, sense casa en el nostre país. Però diu una cosa molt interessant. Diu, per què en compte de mesurar la riquesa d'un país, ens fixem en el producte interior brut, en el preu de no sé, ara mateix a la baixada del cru, del petroli, etc. Per què els indicadors econòmics són estos? I no són el fet de que hi haja més o menys persones fora de la societat, fora de la família, a soles i sense una llar. Pues haurien de canviar els paràmetres, sí senyor, senyor Gert. Este que és molt del Dalai Lama, també. Este, a més, és un tio molt compromès. És un tio molt compromès. Sí. Pues mola molt, perquè diu que està per Espanya promocionant esta pel·li que va del tema també, que es diu Invisible, va d'un homeless, que diuen als Estats Units. És un home molt preocupat per esta iniciativa. Escolta, el veus allí i dius, mira, jo veus d'ahir, en carinyo, t'ho dic, a tots. I veus a este, dius, se mira... Sí que ho tindria clar. Este té trellat. Este té cap i este no està mediatitzat. És que al final, jo crec que preparen tant discursos i preparen tantes coses en els despatxos que s'obliden de lo que hi ha en el carrer. I al final, per governar, és com el Mújica. Tens que estar en el carrer i tens que ser de carrer. Si no, no governes bé. Bé, el missatge està clar. La campanya de Richard Gere, que al final ell està disposat a participar en totes les coses en les que creu, i en esta creu és un projecte de la RAIS Fundación que el que busca és que ningú dorga en el carrer, i tens tota la raó, tant de PIB i tanta deuda i tanta tal, però al final quantes persones hi ha a Espanya amb risc real de pobresa, persones que ja estan per baix de l'umbral de la pobresa, a voltant de 30.000, diuen en aquesta situació en RAIS, i sobretot una dada que m'ha colpit especialment, diu, cada 6 dies, mira, lo que falta de avui al dia de les eleccions, muere una persona sin hogar en Espanya, en la calle. I tenen, a més, una esperança de vida 20 anys menor que la població en general. I això. Bueno, les persones més desafavorides en la veu de Richard Gere. Xicones, vinga, però animem-se una miqueta, que això... Vinga, a veure, vinguem-se'n amunt. Se'n recordeu d'esta pel·lícula? Aquesta escena? Mira això, mira això. Parlant de tipus estupendos. Anda, que no estava... Va mojar pan, això que se diu, el Patrick Choisy. A veure, un carinyo, cada un que li agrada d'això, però, en fi, jo també, en fi, soc admirador, si el tio està bo, ja està. Patrick Choisy. I ella, Jennifer Grey, que pegament aquell bot que pegava, que aquella xica suava el físic, que també, bueno, estava Patrick Choisy, que tenia els braços con les meues cames. Que segur que Sílvia Tomàs també ha actuat com jo en les seues amigues. A esta escena... És mortal, és mortal. És una pel·li que ha donat molt de sí a les cases. La intimitat, evidentment, Arantxa. Bueno, i suposo que els playbacks de les falles també serà un... Tremendo èxit. Això és un clàssic. El cas és que ara estan pensant en fer la sèrie de televisió. Mira. Sí, sí, sí, una minissèrie de 3 hores de duració. Mira. Però pues encara no han trobat el protagonista. La protagonista femenina ja se senten noms i pareix que una tal Abigail Breslin, de Pequeña Miss Sunshine, seria la substituta de Jennifer Grey. Però, clar, trobar un Suárez no és fàcil. On trobes un Patrick Suárez? No és fàcil. No és que estiguera estupendo, i a més, que ballava, és que tenia un rotllo fantàstic. I és que pareix que el tens ahí en la ment. Qualsevol xic, la xica mira, dius... Bueno, vale, bé. Que també, no, perquè esta xicona... Que te dic una cosa. Jennifer Grey també feia molt bé. Jennifer Grey no era especialment guapa, però després de la peli se va a operar el nas, se va a canviar un poc la cara i ja va ser una destrossa total. Perquè volen ser guapa, va perdre ese atractiu que tenia de xica del montón, que es ligava al Patrick Swayze, el tío bueno, com has dit tu, i molava, però després va canviar i no... Nunca fue lo mismo. Nunca fue. Bueno, pues lo veurem com és en sèrie, però en pel·lícula. Home, l'any 87. Que jovens que érem, eh? Cristo Jesús. Jo estava punxant-ho ja en Radio Gandia. Soy muy mayor. El tío es muy mayor. Yes, I know it's on your mind. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Bueno, i ens ocupem també este matí en València Abierta d'un cas, el que hem conegut detalls a través de Levante, el mercantil valenciano, especialment en la seva edició digital, i és el cas que ha afectat a un home violent de més de 40 anys, que ahir per la vesprà resulta ser que se atrinxera, se fa fort en la seva vivenda, en sa casa, en la seva mare, o sigui, major, la dona, la mare dins, i va estar durant diverses hores amenaçant de mort pues, a la mare, a la germana, i va intentar agredir i acuchillar als primers policies locals que acudiren a la casa. Finalment va poder ser reduït, però va ser un cas que va tindre pues, a moltes hores a la policia pendent d'este home de 43 anys d'edat. El nostre company en el diari Levante, Ignacio Cabanes, està seguint esta història que ens conta en el diari, que afortunadament ha tingut un final, bueno, per lo menos no dic feliç, però per lo menos no ha sigut tan greu com aparentava. Hola, Ignacio, què tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, todo arranca como a las 4:30 de la tarde de ayer. ¿Qué es lo que empezó pasando? Sí, la policía local recibe un aviso de la hermana de esta persona, del presunto agresor, informándoles de que su hermano no le dejaba acceder al interior del inmueble, que ella estaba tratando de llevarse a su madre a una revisión médica ordinaria y su hermano se negaba. Entonces, como estaba violento y dado los antecedentes violentos de esta persona, telefoneó a la policía local. Fue allí fueron los primeros en llegar, ¿no? Una patrulla de la policía local. Sí, llegó una patrulla de policía local y nada más acceder al interior del inmueble le recibió esta persona armado con dos cuchillos, uno en cada mano, mientras sujetaba a su madre con el cuchillo puesto en el cuello. Entonces, claro, hizo intención de agredir a los agentes también, dado el que se trataba de un pasillo muy estrecho y el riesgo que corría la madre de esta persona, de unos 80 años, pues los agentes tuvieron que salir inmediatamente del domicilio y alertar a Policía Nacional. No sé si en ese momento fue que aprovechó para cerrar la puerta y volverse a quedar, sí, ¿no? dentro de la vivienda. Intentaron, imagino, los policías, imagino a este hombre en una situación, hablabais también de que anda con algún trastorno mental y es probable también que con alguna toxicomanía, un hombre en un estado así, es difícil calmar. Imagino que los policías tratarían, hablando con él, de que depusiera su actitud, ¿no? Sí, trataron en un principio de a ver si se tranquilizaba, pero no tenía intención de deponer su actitud. Uh-huh. Entonces ya se alertó a Policía Nacional, acudieron en numerosas patrullas de Policía Nacional, de la UIP, de la Unidad de Intervención, y se llamó también al negociador de GOES. El hombre se hizo fuerte ahí en el domicilio, no quería abrir la puerta, dado el peligro que corría también la mujer, no podían arriesgarse a entrar y que le pudiera hacer algo. Entonces ahí estuvieron desde las 4:30 hasta las 8:30 de dura negociación. Caray. Trabajo más difícil estos negociadores, ¿verdad? Que uh-huh. se encuentran en situaciones de máxima tensión, y en este caso también, pues eso, de la vida y la muerte. En el caso de la anciana madre, al que tenía este hombre amenazado, ¿hubo manera de que, en fin, de entenderse con él, de que depusiera su actitud? ¿Él se mantenía fuerte allí? Sí, al final, como no consiguieron tampoco el negociador de que cediera, tuvo que entrar la unidad de GOES al interior del domicilio, perfectamente preparada, con chalecos y enseguida lo redujeron. Él trató de agredirles, pero no lo consiguió. Por suerte no hubo que lamentar heridos, la mujer está bien y los policías tampoco resultaron lesionados. Bueno, lo cual habla de la rapidez de la acción y de lo preparado que está este cuerpo especial, las GOES, para intervenir de una manera rápida, porque el riesgo era, pues que efectivamente, ¿no?, con alguno de los cuchillos o de los elementos punzantes agrediera a alguno de los policías, pero sobre todo más riesgo que en un momento determinado perdiera la calma, que ya la había perdido suficientemente, y agrediera a su madre. Parece ser que este hombre, por lo que también publicabais hoy, Ignacio, no era la primera vez que se comportaba de manera violenta y también, en fin, en un entorno así familiar, ¿no? Sí, esta persona ya tenía bastantes antecedentes violentos. Destaca un hecho en septiembre de 2002, en el que incluso también se atrincheró en este mismo domicilio, junto con su hermano, que ya ha fallecido, y ambos se hicieron fuertes dentro de la casa y trataron de, bueno, incluso llegaron a agredir a dos policías, uno de ellos gravemente herido. Imagino que también en el vecindario y también la hermana, que fue la que llamó en primera instancia a la policía, pues claro, les advertiría de que se estaban enfrentando a un hombre que ya tenía antecedentes violentos, incluso tengo entendido que había pasado también algún periodo por la cárcel, y que además, pues en fin, tenía una toxicomanía grave, aparte de algún que otro desorden mental. La preocupación ahora está en, bueno, este hombre convive con su madre, habrá pasado obviamente a disposición judicial y ya veremos qué es lo que ocurre. Esa familia podrá pasar tranquilamente las Navidades, pero habrá que solucionar la situación de este hombre conviviendo con esta madre. Imagino que la hermana también muy preocupada, no es que eso pueda reordenarse, ¿no?, a la vuelta de Navidades o cuando el juzgado disponga, ¿no? Sí, ahora será examinado por un médico forense que evaluará su estado, si padece algún tipo de trastorno mental y si está en condiciones, pues, o bien de si ingresa en un centro psiquiátrico o lo que determine el juez, si ingresa en prisión. Bueno, habrá que hacer las pruebas pertinentes, desde luego, pero bueno, por lo menos, ya digo, esta mujer, la hermana y su familia podrán pasar unas Navidades tranquilas después de intentar apuñalar también, como decimos, a estos dos policías. En fin, conocemos el caso por el trabajo de Ignacio Cabanes. Bueno, este y otros, no pierdan la lectura de Levante Mercantil Valenciano, porque nos consta que Ignacio sigue trabajando, desde luego, en casos que les van a llamar la atención. Gracias. Bienvenido siempre. Gracias, Ignacio Cabanes. Bueno, jo tenim vist dia i 57, un minutet per a contar-vos bones notícies relacionades amb Manu Tenorio. D'ací un instant. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Que tenim per a fans, per a aficionats a la música del gran Manu Tenorio, i és que pot ser teu un llibre il·lustrat en fotografies a tot color, en la biografia més personal de Manu Tenorio, a més d'un DVD i d'un CD en versions inèdites d'algunes de les seues cançons. Té un treball esplèndid que se diu Manu Tenorio de todo corazón. Bueno, ja els tenim així, realment són uns llibres fantàstics, Un d'ells pot ser teu. Has de participar en un concurs que portem en marxa en el nostre Facebook i heu de respondre a la pregunta si sabeu quin és el títol de la cançó que Manu Tenorio dedica al seu últim disc, al seu fill. Els guanyadors demà dimecres, així en València Abierta. I a més, dir-vos que el dijous, si voleu veure a Manu Tenorio en directe, hi ha una firma de discos en la piràmide de Nuevo Centro. I també, el mateix dia per la nit, a partir de les 9:30, participa en la gran gala de Levante Televisió a benefici de Casa Caritat. Manu Tenorio, de todo corazón. Oh, no. Hay cosas que jamás... ¿Te apetece ver a Tamara, Nada que decir y Manu Tenorio en directo? Levante Televisión y la 97.7 Radio te invitan a escucharlos en la sexta gala a beneficio de Casa Caridad. Además podrás conocer la gran labor que realiza la ONG del pueblo valenciano. Próximo jueves 17 de diciembre a las 9:30 de la noche en el Club Mercantil Diario Levante. Consigue tus invitaciones en Citroën Ugartesa, calle Padre Tomás Montañana 14, máximo 2 por persona. Date prisa y no te pierdas la actuación de Tamara, Nada que decir y Manu Tenorio en la sexta gala a beneficio de Casa Caridad. Colaboran Ayuntamiento de Valencia, Heineken, Corts Valencianes, Universidad Politécnica de Valencia, Ferto Concesionario Peugeot, Fundación La Caixa, Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Hidracua, Federación de Pilota Valenciana y Citroën Ugartesa. Servicios informativos. En la última hora, César Molins, ¿qué tal? Buen día, César. Hola, Ximo, bon dia, ¿qué tal? Arriba en España, escossos sense vida des dos policies assassinats el passat divendres en Kabul. Sí, l'avió que els traslladava des d'Afganistan ha aterrat a les 11:30 a Madrid, segons el Ministeri de l'Interior, i l'avió ha plegat amb 2 hores i mitja de retard per raons tècniques. A pesar d'això, es mantenen els horaris previstos per als actes previstos també en aquesta jornada de dimarts. A les 2 se va instal·lar la capilla ardent al complex policial de Canillas en Madrid, i a les 4 de la vesprada celebrarà una missa funeral que estarà presidida pels reis d'Espanya. La soprano Montserrat Caballé, condenada a 6 mesos de càrcel per un delicte contra la hisenda pública. Sí, la cantant ha plegat a un acord amb la Fiscalia de l'Abogacia de l'Estat després d'haver reconegut ixe frau. Ixe acord de conformitat contempla també una multa de més de 250.000 euros per a Caballé i la prohibició de rebre subvencions públiques durant un any i mig. La soprano ha reconegut que, a pesar de que vivia en Espanya en 2010, figurava com a resident al Principat d'Andorra per tal de no tributar al nostre país. I els preus, que han pujat un 0,4% en la comunitat durant el passat mes de novembre. Sí, pugen un 0,4% respecte al mes d'octubre. Ara bé, i segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la tasa interanual de l'IPC corresponent als últims 12 mesos ha baixat un 0,1% respecte al mateix mes de 2014. Els majors increments de preus s'han produït als grups de vestit, calcer, també en la vivenda i el menatge. En canvi, han baixat els preus als aliments i begudes no alcohòliques, a l'oci, cultura, hotels, cafès i restaurants, al Consum Nacional. L'IPC també ha pujat en novembre respecte al mes d'octubre i també ho ha fet en un 0,4%. El 40% de la població espanyola no llegeix mai o quasi mai un llibre. I això ho diu el gremi d'editors. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu reclama un pacte d'estat per tal de fomentar l'interès per la lectura i l'estudi de les humanitats als col·legis. I és que, segons el gremi, a dia d'avui hi ha 7 milions de persones adultes a tota Espanya amb dificultats de comprensió lectora. Segons el col·lectiu, a pesar d'aquest 40% de població que no llegeix mai o quasi mai, el sector editorial espanyol està eixint de la crisi i creix per segon any consecutiu. La 1 i 3, ara l'oratge. Bueno, pues continúa ese vent de ponent que ahir ja ens anunciava César, ja segon dia. Sí, sí. Està deixant un dia molt agradable. Sí, les temperatures estan ja per dalt dels 20 graus. De fet, la màxima prevista avui serà de 23 graus a València, a Gandia, litoral. S'esperen 21 graus a Ontinyent, 18 a Requena. En un dia en el que ese vent de ponent bufa de fluix moderat segons la zona, està contribuint a que augmentin aquestes temperatures i, en conseqüència, també, degut a ese vent de ponent, el cel el tenim pràcticament en ras. És una situació que es va a repetir pràcticament en la jornada de demà dimecres. Serà el dijous, Ximo, quan de principi ja canvia la direcció del vent. Tornem a quedar en César Molins per actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. La 4, l'actualitat valencianista passa per el partit de demà, Copa del Rei, bueno, i també per contar-vos aquest rival, el Ràpid de Viena, en el qual s'enfrontarà el València en el mes de febrer en la UEFA Europe League. Tot això i l'actualitat valencianista en un minut. Calidad, somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas rayadas, cigalas, nécoras y mucho más. Rojos carabineros desde 46,95 euros kilo. Bogavantes crudos, 7,99 euros pieza. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Estas Navidades no te quedes sin la cesta navideña de nuestros productos Sabores de Anabel. Salsas y mermeladas artesanales sin conservantes ni colorantes, 100% naturales. Visita nuestra web saboresdeanabel.com o ven a visitarnos al polígono de Massanassa, carrer Bras del Jardí 22. Sabores de Anabel, el sabor de lo natural. Te esperamos. Música. Actualitat valenciana i valencianista. Así en València, verda. Clar, tot és... Sí. És de València, però és lo que n'hi ha. És nuestras cosas, don Vicente. Usted se llama Vicente, como el patrón, como debe ser. Ibau. No, como, para los valencianos. Como su padre. ¿Y qué hacemos normalmente a estas horas? ¿Qué hacemos, don Vicente Bau? Pues hacemos rueda de prensa paterna y así no podemos hacer nada. Oh, sí, que tenemos múltiples claro que sí. enviados especiales, señor Rovira. Perfecto. Rueda de prensa en paterna. ¿De quién? Y entonces... ¿De quién? ¿De quién? Dígamelo. ¿De quién? ¿De quién? El asistente de Gary. Gary Neville. Neville. Angulo. Miguel Ángel, el lídio. Gary Neville, lídio, vecina. Miguel Ángel Angulo, lídio. Bueno, pues se estrena, ¿eh? Se estrena con Pecadores, ¿no? La primera rueda de prensa del bueno sí, de Angulo. Eso es bastante habitual en el fútbol inglés, que suceda, que el segundo hable. En este caso, más que habitual, es una normalidad después de la mala traducción hecha a Gary Neville, que cada vez que hace una rueda de prensa parece que monta un lío y él no está conforme un poco con lo que sucede. A ver, pero así integra. No solamente es lo que dice, es también... La expresión que le acompaña, es también la gestualidad, es también los matices. Y a veces una traducción, pues eso, de un traductor te pierdes, es normal. El matiz. Que te pierdas cosas y que te pierdas esos matices. Máxime cuando el traductor no es un fino, digamos. Por no decir la pérdida de tiempo que esto ocasiona. Eso sí. Escuchar. Y para nosotros, para las radios, que ponemos los cortes de voz. ¿Qué corte pones? ¿El del traductor? ¿El de Gary? ¿Los dos? ¿El de Famo Lark? Para la radio es estupenda esta medida. Incluso para dos enviados especiales que tenemos, señor Rubio. El Angulo. Dos enviados especiales. Estamos con los dos enviados especiales ahora mismo. Vamos a darle paso. Fantástico. Está Salva Folgado ahí en Paterna. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Perón Pares, ¿dónde estás? Pues. Escolte muy lluny. En Caraquebao no sabía, así que en Paterna. Oiga, que estoy enfermo. No empiece usted con agresiones. No. Cuidado especial porque se había venido a Deún. Pero bueno, sí que en Paterna. No, sabes que te tenemos siempre en nuestras oraciones. Y don Vicente también. Para que está quejado. Está quejado. Sí, está sí, poseído. Sí. Por una legión de estreptococos. ¿Está usted va usted mejor? Mejor, pero... Depende de con qué se compare. No, y con quién hable. Si hablo con Folgado, me vengo abajo rápidamente. Está poseído. Tú te la portas toda la temporada, poseído. Bueno. Por Nuno. Eso es peligrosísimo. Deje. No mente a la bicha. Pero avui en Superdeporte ha fet un treball esplèndid analitzant, desbrossant tots els detalls del nostre rival en la UEFA League, el qual ja també el gran Pablo Leiva ens va pegar algunes pincellades ahir, i això ho ha fet en un treball, en fi, ja dic, estupendo, a la Limón, Andreu Alberola i César Izquierdo. De los Izquierdo... ¿Este chico en dónde es? ¿De los Izquierdo de dónde? Ahora le preguntaré. Fútbol Picantón. Sí. Picantón, pero... Ah, que no está, César. Como dice usted, los enviados especiales, déles usted paso, los enviados especiales... Ah, dice César Izquierdo y es Pascu Calabuch. Claro, por eso no me contesta. Por eso no me contesta. Es que, de verdad... Hay que decir públicamente que Chivo quiere poner a mi gripe en tela de juicio. Sí, con mi estado anímico en general. Bueno, entonces está Pascu. Está César, Pascu. Está Pascu. Esto es fantástico. Muy bien. ¿Qué pasa, Pascu? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oigan, si bien, un poco mareados, sinceramente. Si quieren hablar de Viena, yo cuelgo el teléfono, ¿eh? Yo de Viena estuve un par de veranos de vacaciones y poco más. Hombre, no. No, yo solo una pregunta sobre el Viena, a los dos. Algo tendremos que saber del Rapid de Viena. Yo tengo una pregunta. Yo solo sé el turrón de Viena. Es un equipo muy rápido, de mucha velocidad. Sí, una pregunta a los dos, a ver si me la podéis contestar. ¿El Rapid de Viena ha quedado por delante del Villarreal en la fase de grupo? Afirmativo. Rapid de Viena le toca la cara al Villarreal. O sea, es decir, que nos ha tocado un buen equipo, pero ojo al dato con el Rapid de Viena, que es un equipo cojadito también, ¿eh? Usted piensa, señor Rovira, que ahora nos dice, nos toca el Villarreal en la próxima ronda europea, en febrero. O no, Pablo ayer nos puso sobre aviso de que era incluso mejor que el Gante. Y si el Rapid de Viena le toca la cara, como le acaba de decir Folgado al Villarreal, El que no sé com estaria ara mateix, si hi haguera un encontre esta setmana contra el Villarreal, com estaríem? Crec que estem... Pronto l'obrà, pronto l'obrà. Pronto l'obrà, però... Anaves, anaves per l'aire, Ximo, no li pegues voltes. Sí, ja, tenia tota la pinta, pues que diu que és millor que el Gante, i en, contra el Gante varen fer, en fi, una de les pitjors actuacions que recordo jo en la història del València per Europa, mai en la vida. Bueno, és que vamos a, vamos a ver, una cosa que tiene que pensar bien y a fondo el Gante. Es que ha jugado contra el Valencia de Nuno, de los Espíritus Santos. Sí. Es decir, que no se crea tampoco que es un equipazo. Sí, pero bueno, todo el mundo en el sorteo de la Champions es que nos toque el Gante, que nos toque, sí, pero... toque el Gante. Todo está encantado que toque el Gante. Pero si es que los del Gante están alucinados todavía. Pero sí, es que ha habido un grupo... Sí, es que éramos favoritos. El grupo favoritos. No digo de pasar segundos en el último momento, favoritos. Era para hacerlo de los rusos, fíjese lo que le digo. Para haber hecho exacto. En el último partido, paellita, a perder y a... Hay que jueguen los chiquillos y ya está, y matos de paella. Exacto. Pues claro que sí. Bueno, ¿qué novetats tenim en el entreno dels xicons? Ahir la bona notícia que es donava, Salva, era que, bueno, ja estava trotant Rodrigo Moreno i que, en fi, està encara en la recta final de la seva recuperació. Bueno, què tenim avui? Bueno, pues tenim la convocatòria que ha donat a conèixer el tècnic del València. Estem a l'espera de que comparega Miguel Ángel Angulo, circumstància que a mi me sembla molt, molt curiosa, independentment de que Gary Neville estigui acostumat a la cultura i a la lliga anglesa, la Premier, o a ser la Lliga Espanyola, i així habitualment parla el primer entrenador. Però, pues bueno, pues entenc que són es part dels nous temps en els que transita el València, així el que ens diu el club respecte al per què avui dona la roda de premsa Miguel Ángel Angulo és perquè, pues sembla que està saturat de donar roda de premsa des de la seva arribada Gary Neville. Inclús el club no descarta que amb certa periodicitat també parli més a sovint Miguel Ángel Angulo, però bueno, l'explicació que avui se'ns ha donat des del Departament de Comunicació és que com que este home no ha deixat de parlar, que és cert, des de la seva arribada a València, pues d'alguna forma avui volia centrar-se en la Copa, en l'equip, sistemes, etcètera, que té molta feina per davant, i que li deixava la roda de premsa de prèvia al partit de Baracaldo per a Miguel Ángel Angulo. Oye, podemos saber, Pascu, en este caso, los cuatro futbolistas teóricamente titulares como Cancelo, Alcácer, Mustafi y Abdenur, sí, parece que han trabajado con el preparador físico, con Soler. No, están fuera de convocatoria ambos titulares. Ahora todo en la relación. Mira, Cancelo, Mustafi, Abdenur, Gallá y Alcácer están fuera por decisión técnica. Cancelo, Mustafi, Abdenur, Gallá y Alcácer. Cuatro de los cinco, Salva, perdona que te corte, cuatro de los cinco han estado trabajando en el césped del Antonio Puchades al margen, como decía Vicente Bau, con el preparador y recuperador Jordi Sorlí. Han hecho un trabajo pues prácticamente de pretemporada, series de velocidad, carrera continua, bueno, justificando sus esfuerzos. Son cuatro futbolistas importantísimos y estaba ya más o menos dejándose claro que no iban a jugar mañana contra el Baracaldo como así iba a ser. Y deja también claro que Gary Neville está preocupado por el estado físico del equipo y por futbolistas importantísimos a los que quiere tener pues en la mejor forma posible el próximo sábado frente al Getafe. Després, per lesió, també se queden fora diferents futbolistes o futbolistes que arrosseguen diferents molèsties, com Rodrigo, Feulí, recordem Enzo Bacali, Alves y Fuego, que también tiene una serie de molestias físicas que aconsellen que descanse. Bueno, entonces decimos un poco, sorprendernos un poco. ¿Van a jugar algún nano de estos del Mestalleta? Bueno, ya cuatro en convocatoria: Saibo, Diallo, Nacho Gil y Fran Villalba. A partir de ahí, bueno, pues Gorenki no se arma de más Neville. No sé si Pascual tiene algún tipo de pista al voltant del once. Hay opciones desde mi punto de vista, sobre todo inicio para Fran Villalba y Nacho Gil. Los hemos visto ensayar en uno de los equipos que ha practicado, que ha montado Gary Neville, y equipo en el que olía ataque titular, ¿no? Estaba al lado de Negredo, Fran Villalba como media punta, en la banda derecha calle Nacho Gil y en la izquierda Rodrigo De Paul. Yo creo que el ataque va a ser este. Yo creo que todos necesitan mostrarse en ese ataque. De Paul salir de la pésima imagen que dejó el otro día, Negredo tener más minutos de los que está teniendo, y sobre todo los nanos pues salir y demostrar que son capaces de ayudar a esta Valencia. Luego se especula también con la posibilidad de Saibo, del futbolista africano del medio centro, porque ha estado también en la recta final de la sesión pues ensayando aparte, ¿no? En un individual con los Neville, trabajando la salida del balón. Y bueno, yo creo que Diallo sí que parte con menos opciones, al menos de ser titular en el lateral derecho, donde desde mi punto de vista estará Antonio Barragán. Sí, porque según los datos que nos habéis dado, toda la defensa titular del último partido del Valencia, es decir, bueno, defensa titular, Cancelo, Mustafi, Abdenur y Gaya, descansa para este partido. Tendrá que recomponer algo en esa zona también, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Bueno, juega Barragán, Barragán y Orban tienen en el lateral. Sí, Cancelo juega adelante, pero... La más habitual sí que es verdad que va a descansar, ¿no? Con Gaya y con Cancelo laterales y con Mustafi y Abdenur en el centro. Bezo y Santos son seguros. No hay más, y además han estado los dos ensayando juntos en un equipo que llevaba Peto Azul, y ahí estaban en el lateral derecho Diallo y en el izquierdo Gaya. Yo creo que los laterales van a ser los del otro equipo, ¿no? Los que componían las bandas, y eran Barragán por la derecha, Orban por la izquierda, y como decía, pues al lado o por delante de Orban estaba De Paul, y por delante de Barragán estaba el joven Nacho Gil, hermano, por cierto, de Carlos Gil. Mm-hmm. Bueno, visto el partido que hicieron los dos laterales, en fin, tanto Orban como Barragán, el otro día, en fin, muy preocupado debe estar ahora mismo. No quisiera estar en las botas ni de Bezo ni de Santos. Es verdad que ambos centrales sufrieron mucho tratando de tapar los errores a la espalda de los dos laterales. La verdad que el equipo el otro día fue una primera parte, especialmente una lágrima en Ipurúa. Y collons, hay que arropar a estos chicos porque no son los centrales, ni mucho menos más expertos. Y es que, tal y como vi a las bandas, en fin, ando preocupado. Bueno, claro, es el Baracaldo, don Vicente. Pero claro, es que usted me está hablando ya de un 0-3 del Baracaldo. No, yo estoy hablando de un 0-3 del Baracaldo, pero es que de verdad que estoy muy desanimado con el equipo. Bueno, yo creo que el equipo lo que tiene que. Primero, Neville, y nosotros lo llevamos así. Cuando llegó aquí, jugó un partido enseguida, sin ser todavía el entrenador titular, contra el Fútbol Club Barcelona. Vicente, perdón, sí. Perdón que te interrumpa, me voy para adentro para escuchar a Miguel Ángel Angulo y os dejo con Salva. Vale, pues hazle unas preguntas de nuestra parte. A ver qué dice Angulo. Bueno, pues nada, Pascu, que vaya bien. Hasta luego. Venga, luego te leemos en la crónica de Super. No, yo digo que este Valencia que se ha encontrado Gary Neville, se lo encuentra primero sin estar contra el Fútbol Club Barcelona, y de ahí viene un esfuerzo importante, y ahora está reconvirtiendo el desaguisado que tiene, que es importante, ¿no, Salva? Sí, evidentemente el ser de que Deise fuera tan de titular de la convocatoria prueba dos cosas: que la eliminatoria yo creo que ya está totalmente sentenciada, totalmente encarrilada, que lo de demás va a ser un trámite, y a partir de ahí el técnico necesita que determinados futbolistas que no están bien físicamente pues descansen esta entre semana para ayudar davante el Getafe. En el Valencia necesita la victoria per moltes coses, i perquè a més ho hem comentat des del dia en què va arribar, pues va contra rellotge, hi ha futbolistes fora del seu millor punt físic, com acabem de comentar, hi ha futbolistes que tornen de lesions, hi ha molts futbolistes que estan lesionats o que arrosseguen molèsties, físicament s'ha trobat una plantilla molt, molt descompensada, i com que ha de treballar i apenes té temps perquè necessita guanyar cada cap de setmana, pues jo crec que a això respon la convocatòria de demà. Jo crec que, bueno, independentment de la configuració de la convocatòria i de que molt titular s'ha quedat fora, demà la eliminatòria està totalment encarrilada, està totalment sentenciada. Des del Baracaldo vindran així a gravar-se vídeos i fer-se fotos en Mestalla i poqueta cosa més, i aquell equip també està ja centrat en el seu grup de la segona B, on té opcions de promocionar i de pujar de categoria. Evidentment no tens que refiar-te, has de respectar el contrari, com ahir va dir André, que és el que va fer el València, però de mala formació que presenta Neville, molt semblant a la del partit de anada, tindrà totes les garanties per a superar al Baracaldo, que començo que demà vindrà a fer-se fotos, gravar vídeos i poqueta cosa. És una paella ahí en la Malvarrosa. Folado, uno de los datos que nos apuntáis de ese posible 11 titular es la presencia de nuevo de Negredo jugando delantero, no, que parece... No ho tinc clar, Jo no tinc clar que Negredo jugui 90 minuts. Primer, perquè no està per a jugar 90 minuts, i després perquè, si recordeu la última roda de premsa de Gary Neville, la penúltima, la prèvia del duel d'este cap de setmana, ell ja va dir que ja va una programació i una forma d'introduir a poc, donar-li pues, paulatinament més minuts al Álvaro Negredo en l'onze inicial. Així que si l'altre dia li va donar un quart d'hora, pues, probablement este partit estigui per a jugar 20-25 minuts. Jo crec que no més de mitja hora jugarà Negredo davant el Baracaldo, perquè és un futbolista que encara no està recuperat de la lesió des del punt de vista físic i no pot jugar encara 90 minuts. A mi me sorprendria que demà jugara com a titular. També és cert que Alcácer està fora de convocatòria. Claro, per això te lo comentava. Igual li dona la primera part, no ho sé, o improvisa qualsevol altra cosa, no ho sé. La veritat és que sorprèn el fet de que Alcácer quede fora de convocatòria i que estiga Negredo, tenint en compte que el seu estat de forma encara no és l'idoni per a jugar 90, pel que va dir el mateix tècnic en la roda de premsa de divendres. El recordes que la Xavi ve, o millor, estos dos días de... O que le dé bastantes minutos para ir rodándolo, ¿no? Que yo creo que es lo que le falta a Negredo en estos momentos, es el ritmo de competición, se le ve un poquito falto, ¿no?, de esa punta. Sí, pero es que va a ser el Matiz Técnic el que va a hablar de minutaje y de que encara no está operando 90, perdón. Sí. Bueno, igual de manera 90, tractan porque el rival es el Baracaldo, o el posa la primera parte, no sé, pero es ser Bau, sí. Es una buena presentación, no sé lo que fará además en punta de ataque... Neville, me sorprendria 90 minuts per a Negredo, però sí. És una possibilitat. Sí. L'últim quart que va fer contra l'Eibar, la veritat és que van veure coses interessants, més enllà del, en fi, del retall que fa en l'àrea, en el gol, que ho fa exacte, molt bé. Ixe detall, Ximo, ja està, Tampoc van veure més coses. Bueno, però te dic una cosa, si és de veres, no va fer massa coses més, però jo crec que el fet... Bueno, que ell se la fa molt bé, vol dir, ell se fija ahí, utilitza el cos... obre el braç per a un futbolista de l'Eibar i amb tota la tranquil·litat amb l'interior li dona una bona passada a gol André, per exemple, si ho va fer perfecte. Sí. No, vull dir-te és que lo que passava en les primeres aparicions d'Álvaro Negredo, inclús la temporada passada, no? Que quan teixia el camp pareixia que passaven coses, que els rivals també fixaven els centrals, que pareix que el rival reculava. També és de veres que l'Eibar en l'últim tram del partit tratava de defensar el seu avantatge, no? Però, bueno, a mi em va traslladar sensacions positives. No sé si són les mateixes que ell sent o el que ha viscut Gary Neville en la incorporació d'aquesta quadra d'Álvaro Negredo, i estic amb vosaltres. Perquè no, necessita més activitat, necessita fajar-se en defenses, a més, pues, com el del Baracaldo, que vendrà també així, pues, en fi, no van a ser finos estilistes, ni molt menys, no? I, bueno, jo crec que li vindrà bé ese rodatge i esos minuts a Álvaro Negredo. Vist així a les coses, jugadors que estan en fase encara de recuperació o en baixa forma, jugadors que estan fora de la convocatòria perquè els ha deixat fora Gary Neville, atenent a això, que prioritza la Lliga, òbviament, i que el partit ja està molt... l'eliminatòria està molt encarrilada. És difícil fer un 11, apostar per un 11... no sé si ara Angulo confirmarà o donarà alguna pista més en roda de premsa, però en fi, quin on se posaries ara en el paper, Salva? Bueno, pues tindria que repassar la convocatòria, però Matthew Ryan va estar en porteria. Jo crec que està clar que la copa és per a Ryan. Jo crec que Diallo, que ja va jugar en la nada, va repetir en el lateral dreta en defensa demà, que Orban, que no pot jugar en Lliga i con que Gaya està fora de convocatòria, va jugar en banda esquerra. Crec que Adarlan Santos i Bezos van a tornar a ser la parella de centrals. En el mig del camp és la cosa més complicada. En el mig del camp no me salen les cuentes. No? En el mig del camp és cert que avui ha provat amb André Parejo i ha incrustat ahir a Fran Villalba, que és mig centre, i una de les joies que té l'escola de futbolistes del València. Me sorprèn, tenint en compte també l'estat físic d'André, que no és l'idoni tampoc com per a que jugar entre setmana i cap de setmana, però bueno, tampoc hi ha més, perquè no està Fuego i no està Enzo. No descartem canvi de sistema al 4-4-2. Saps què passa, Ximo? Que encara no podem referenciar en quant a sistema de xoc i model de xoc a Gary Neville, perquè ha tocat molt poquet de lo que havia fet duro, perquè tampoc ha tingut temps per enconcar els seus futbolistes. Ha estat molt condicionat. Si juguen tres, probablement siga André Parejo i Fran Villalba, perquè no té més, i Tropi, per exemple, no ha estat en convocatòria. Sí que està Zaïbo, i Zaïbo, ho contaren ja fa mesos, en Esports 97 nit, li agrada molt, abans de l'arribar de Gary Neville, a Phil Neville, li agrada moltíssim Zaïbo. Des que va arribar, va fixar-se en este futbolista del filial, i el comentari que feia Phil Neville al voltant de Zaïbo és que era un mig centre que jugaria en la Premier i que té perfil Premier. A mi em va sorprendre que ja no va jugar en la nada davant el Baracaldo, però demà, per què no, tenint en compte la bona opinió que tenen d'ell els dos Neville, perquè Gary Neville finalment pensa igual que Phil Neville respecte a Saibo, per lo que tenim entès. Probablement Saibo, que és mig centre, puga jugar demà ahí en companyia de, pues, de Parejo i André, o inclús puga jugar Fran Villalba, Parejo i Diallo, no ho sé, és que són moltes incògnites. Avui jo no he vist una provatura amb un 11 definit així a patar-la, és molt difícil. Oye, y dinos en delante, porque nos, ahora estábamos pues discutiendo... Crec que Nacho Gil va jugar en banda dreta, altre futbolista del filial, de lo millor que esta temporada té el filial. Si no és el millor futbolista, per lo que a mi me conten, sí, pues probablement siga el segon millor futbolista del filial, Nacho Gil, futbolista de banda dreta. Jo vull ser futbolista, estaria en la dreta. La veritat és que dalt, pel que deia Bau, si no veus a Negredo, jo no veig cap altre jugador, claro, veure, sí, perquè no hi ha cap altre jugador d'aquest perfil en la convocatòria. Sí, jo és que lo veo además para que vaya cogiendo minutos, para que se vaya integrando, que se le ve un poquito fuera de forma, con ganas de hacer cosas, però li falta la xispa, no? Si la cosa està feta i anem 2-0 per a la segona part, doncs probablement traga algun altre dels icons. Negredo segurament hi serà d'inici, bueno, seria lo lògic, no sé, ja veurem, però això seria el que faríem nosaltres. I en banda esquerra, a qui posaries? Piatti o Rodri de Paul, o bueno, ja veurem també. Sí, correcte, Rodri de Paul o Piatti, inclús Rodri de Paul en un moment donat podia fer la mitja punta, o Piatti, ahí té les combinacions. Ahí té diverses opcions. Bueno, anirem vegent a veure si de la roda de premsa de Miguel Ángel Angulo traguem alguna conclusió més. Bueno, Salva, un abraçot, us escoltem la retransmissió així en la 97.7 ràdio. Demà a partir de les 21 hores arrenca el partit. A més talla, una hora abans així, la 97.7. Correcte, i esperem que sigui un partit de tràmit, que el València el supere sense més problemes i que se puga centrar tranquil·lament en el compromís del cap de setmana. Perfecte, que així no sigui. A més, que toquen valor també els nanos i a veure si mos dona una sorpresa, un Fran Villalba, escolta, un dial, efectivament. Exacte. Que bona falta fa, també. Gràcies, Salva. Adéu. Un abraçot. Gràcies. Adéu. Adéu. Bueno, creuem per un momentet encara que siga la sèquia, perquè avui tenim partit del Llevant en poques expectatives davant un Espanyol, bueno, que arriba també en les baixes i en canvi d'entrenador, el gran Constantín Galca. Oiga, ojo, que son dos equipos que están un poco de estreno de entrenador, sí. Que vienen con un empate del partido de ida, el Levante Español, que empataron aquí en el Ciudad de Valencia. Van a hacer muchas rotaciones el técnico del conjunto de Granota y veremos qué decide. En principio es un partido que sí, se juega hoy a las 21 horas. En principio está todo más o menos dicho, todo por decidir. Levante va a jugar con gente poco habitual para que vaya cogiendo minutos. No les veo muy ilusionados en la Copa tampoco al Levante, ¿eh? Ni al Levante ni al Español. Esa es una eliminatoria un poco extraña, señor. Una competición incómoda para ambos porque saben que no tienen mucho que hacer ahí, excepto que hacer los deberes en la Liga. Bueno, y lo del Valencia Basket es realmente extraordinario. Estamos en 20 victorias de 20. Debemos estar muy cerca ya del récord histórico de Valencia Basket, ¿no? Estamos en 19 de 19. Ah, 19 de 19. Doy por hecho que vamos a ganar al Charleroi francés. Oiga, sí. Vamos a casi sin sudar la camiseta. Qué bueno. Pero bueno, hay que jugarlo. Esto es mañana que jugamos, ¿no? Contra el Charleroi, ¿no? Charleroi. Valencia más que Charleroi, 20-30 horas, un poquito antes, con Juanma Romero aquí en la 96.7, llegando a los 21 partidos ganados, si podemos. Primero hay que ganar este 20. Bueno. Y después 21, que sería récord absoluto. Impresionante. Del Valencia Basket. La faena son los playoffs y los finales, que luego... Exacto. Bueno, oiga, pero... Cuando empiezas así, te apetece una liga estilo fútbol, señor Romina. Diga usted que sí. No una liga que luego hay que hacer pipipipi. Que luego hay que hacer el playoff. Pero claro. bueno, oiga, si se consigue esta victoria 20 de 20, imagínese 20 victorias de 20 del Valencia. ¿Dónde estaríamos? Pues bueno, donde está el Valencia Basket. Exacto. Entre otras cosas, con la afición muy, muy ilusionada. Pero oiga, precisamente, para ir a Mestalla... Usted sabe, don Vicente, que para ir a Mestalla, a lo mejor Valencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuénteme. ¿Sabes que para ir a Mestalla a ver al mejor Valencia solo tienes que reunir 30 collarines de los quintos y tercios de Estrella Damm en bares y restaurantes, señor Robina? Pues estoy en ello, desde luego. Esto es muy fácil. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues a ver, os registráis en la página web de la promoción, que es www.mestalla.com. estrellaamunt, con dos A, estrellaamunt.es. Allá validáis los códigos que hay en el reverso de cada collarín. Una vez que ya los tenéis validados, tenéis la oportunidad de conseguir las entradas para asistir a los partidos de Liga y a las dos primeras fases de la Copa del Rey, como el partido que se juega mañana contra el Baracaldo, que se disputen aquí en Mestalla. Cada aficionado podéis conseguir hasta dos entradas por partido, un total de cuatro para lo que queda de temporada. Oiga, don Vicente. Ir a Mestalla para animar al Valencia nunca había sido tan fácil. ¡Nunca! ¡Nunca! Claro que sí. Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. Este miércoles a las 8:30 en el pabellón de la Fonteta. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Gran noche de baloncesto para cerrar la primera fase del Eurocup. Valencia Basket, Espiru Charleroi. Consigue tus entradas desde 10 euros en oficinas, puntos de venta oficiales y en valenciabasket.com. Patrocina San Miguel. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Será, será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. La Navidad más fallera en Casti. Regale las mejores manteletas, aderezos, chalecos, trajes de Torrentí, trajes de Valenciana confeccionados y todo, todo, todo, pero todo lo que necesite en indumentaria valenciana. Pero si no quiere pagar más por lo mismo, venga a Casti, porque en Casti hemos mejorado aún más nuestras calidades, pero sin mover los precios. Siguen siendo los mejores de la Comunidad Valenciana. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. I ara este ratet de València Abierta, pues anem a consultar en la nostra assistente digital, perquè vivim en dos planos, vivim en el dia a dia de la vida normal, que se toca i se siente, i després vivim en les xarxes socials i en la internet. I per a les coses de la internet, pues clar, la que sap més en si en el diari és ella, perquè en tot el grup, perquè vaja, s'encarrega de ser la community manager de Levante, el mercantil valenciano, que és levante-emb.com. Allà trobeu el treball de Míriam Reyes. Què tal, artista? Què tal? Com estàs? Molt bé. Pues mira, estos dies, jo no soc molt del Facebook, entre més en el Twitter per la qüestió professional, i algun dia em faré un Facebook, perquè saps què passa? Que ja t'ho he comentat alguna vegada, algun, no sé si era fan o el que fora, me feu un fake d'estos que se diu, una pàgina falsa, i me fa... Però simpàtica o què? Molt vergonya. Sí, no va de mal rotllo. No va de mal rotllo, de fet està... Això està bé. No ha posat activitat ni això, no era de mal rotllo, crec que era... No sé, però bueno, tal, que no d'això. Però sí que és de veres que en el Facebook de la meva dona que jo entre, i mire, en el seu timeline, molt ben dit. I es comença a veure personal que posa les frases aquelles de... Algunes persones persiguen la felicitat. Ai. Otras la crean. O, para poder seguir, a veces hay que empezar de nuevo. Y yo veig aquestes frases i dic, anem a veure. Però això és precís. Són un poc pesats. No? La veritat és que te posa estos... Sí, aquestes frases estan inspiradores, no? Sí. Motivacionals d'entrada, no? Que pues, és una tendència en internet. La veritat és que hi ha moltíssimes... Sí, la gent va començar uno i ara... Però a vegades és el que tu dius, no? Que tenim massa frases... Perquè a més... I en Twitter, feliç lunes, feliç martes, feliç miércoles... Sempre feliç no. Feliç o no, sí. Depende, no? Sí, la gent, sí, hi ha una corrent, no, com molt optimista i així motivacional que carrega un poquet. ¿Qué va a passar? Que uns, se ve que unes persones també de la Universitat de Waterloo de Canadà van dir, a veure, per què la gent compartís tantes frases i què passa que hi ha darrere, no? I la conclusió que, a la que van arribar, no? Ells van pensar, a veure, les persones que compartixen aquest tipus de frases són més intel·ligents i transcendentals que els altres o no? I la conclusió va ser que no són més intel·ligents, ni més transcendentals, ni més... No sé por qué me lo temía. Però sí, sí, sí, i bueno, van fer un... Jo pense que van fer ahí un estudi, no?, per a dir això que, jo, que també ho podíem dir nosaltres, no? Però ells en la Universitat de Canadà van fer un estudi i són més reflexius, perquè nosaltres molta gent ho compartís, però ni se para a pensar ni a reflexionar i com que però, a vegades que... no tenen significat. Són sí, un poc, a voltes són xorrades, eh? Sincerament, ho dic. I crec que el que han fet en esta Universitat de Waterloo, allí en Canadà, sí, ha sigut ordenar frases d'un home també que escriu molts llibres i frases sí, d'estes inspiracionals, que és este Deepak Chopra. Si heu llegit alguna cosa de Deepak Chopra. Doncs este Deepak Chopra sí, té algunes frases que estan molt bé, però altres que són escolta, clar, el mecanisme d'un botijó. Exacte. Que dius que sí, entonces, conforme les ordenaves sobre si eren transcendents o no, acabava de donar-te el perfil del personal. I perquè era personal que no... Sí, la gent és com que a vegades ni ho llits, no? És, a les xarxes socials al final és com que falta un poquet de pensar, de parar-se i no anar tan a pressa, no? De fet, diuen en aquest estudi també que si rebutgen aquestes frases... Millor. Sí, quasi que més millor. Quasi que és mejor. Un poc el que sincerament jo faig també, perquè acaba carregant una miqueta, una sí, miqueta massa. Sí, però bé, estan ahí. Jo, la veritat és que... A vegades t'ajuden a alegrar-te el dia. Sí, algun. Una flor allí, con un no sé què i tot. Bueno, no sé si tengo yo sí, no, perdidos. Quan tenen un poquet d'humor, sí. Sí. Perquè ahí sí, te recomanes i t'obris al final de Facebook que seguixes a Cabrón Cabronazi, que és un perfil molt graciós. Cabronazi, perfecto. Que apunta-te-ho, que és molt divertit. Perfecte. Tenim molt... frases que t'animen el dia, la veritat. Perfecte. Bueno, arriba el moment de fer balanç de l'any, sí, perquè s'acaba l'any i crec que Apple ha fet la llista, no, de les apps, de les aplicacions, que, bueno, que són més útils o que millor sí, han funcionat. Com i ha quedat la classificació? Ha destacat, sobretot, Periscope, que sí que la van comentar així un dia, que si no estan recordes, però és una aplicació que connecta el teu mòbil també amb Twitter, no? I el que fa és un directe amb el teu mòbil. Només necessites tindre pues 3G o Wi-Fi, no? Funciona millor. I res, tu des del teu mòbil li dones a Periscope a retransmetre en directe i tu pots fer pues, com una retransmissió de televisió. Ah, o sigui, és o sea, molt, si molt interessant. O sigui, si posarem el Periscope i este, sí, sin la ràdio, de, per exemple, exactament, el personal que es connecta ara a través de Twitter, és només per a Twitter. Sí, no? Sí, només per a Twitter. Podria veure... Exactament. Tu i jo estem parlant així. Exactament. I veure el vestit este tan estupendo que vem, que vem, sí. I un poc el desordre este que tenim, la botella sí, d'aigua que tenim així, Arantxa Ferrer que està mitjant una mandarina, en fi, un poc aprofite la vida. Això que passa en la ràdio, que sempre s'ha dit, ai, jo puc anar una miqueta més desarreglat en la pues, ràdio, perquè amb no el Periscope no. No, però bueno, està és molt interessant, perquè a més, jo la tinc així al meu mòbil, i te va donant notificacions quan alguna persona que tu seguixes en Twitter o fa un directe, aleshores te posa Maria Hernández està en directe. Ah. I, per exemple, jo seguís a una actriu de Jim Tony, de la sèrie Jim Tony de la televisió, que és una xica que jo conec, i ella fa periscopes del que hi ha darrere de la gravació de televisió. Jo penso que és interessant per a la gent, pues, per als fans, no? I és una actriu amb el seu mòbil que t'està mostrant el backstage, no? De la tele. A part de darrere de les bambalines, exacte, entre caixes, darrere sí, dels decorats, és interessant, sí, i potser pues, un moment, una sí, conversa que té en algun dels sí, actors. I molts periodistes també, pues, de tecnologia, des d'un congrés, pues, podem fer també un directe, o sigui que Apple ha dit, mira, Periscope, a més és que ha crescut moltíssim i la seva popularitat està encara... No té massa temps, no, este Periscope? No, la veritat any, és que no sé quan es va crear, però des de que ha sigut més utilitzada, enguany. Enguany ha sigut quan la gent ho ha començat a utilitzar. 10 milions d'usuaris ja, ja està bé, ja està sí, bé. Sí, sí, sí. Què passa o sigui és que si se pogueren compartir els vídeos també a través de Facebook, no trobes que tindria també... Jo crec també... que la veritat és que no sé... La possibilitat és per a fer-ho en les dues xarxes socials, diguem-ne. Sí, important, no, i a més és que aquestes aplicacions van canviant i van tot el temps, no? I si són... La cosa que a mi no m'agrada que els vídeos només tenen una dure, no, en la web, en Twitter 24 hores, després de 24 hores desapareixen. Ui. Però jo crec que no sé si l'opció d'embeber-los, que es diu, no, d'insertar-los a la web es pot fer. Crec que sí. Però bueno, és una... Per què tenen tan poca... La veritat és que és una cosa que a mi no m'agrada. Sí. Entenc que potser l'aplicació no puga tindre, diguem, una capacitat de, diguem, sí, però... de suport, de càrrega de vídeo, que són... Però també t'he dit que aquestes coses... Que t'he dit també que aquestes coses evolucionen, no? Que la llancen i després van canviant, eh? O sigui, Twitter no és el mateix ara que quan va començar. O sigui, que jo pense que Periscope s'ha llançat, la gent l'està utilitzant i ara és quan començaran un poquet a perfilar totes aquestes coses que no... És vídeo en streaming, diguem. Sí, vídeo en streaming. Vídeo en streaming en directe, que està, diguem, carregant-se també en funció també de la qualitat de la... Clar, de la... si tens wifi millor, perquè si no els datos se te van. Correcte. Però bueno, està molt bé. Si tenim alguna... Que... Sí, és curiós. Les entrevistes d'èxit, per exemple, podíem fer un Periscope de la gravació del nostre Vicentico, del Vicentico de Nadal, que estem gravant. Clar que sí. Que està Arantxa Ferrer en qualitat de prima boche, pues así, bueno, pues podria ser. Sí. Ara mateix està fet, per exemple, pues la qüestió deportiva, tot això està molt bé. Mm. Bueno, pues molt bé, ja potem Periscope. Ah, per cert, parlant de me gustes i de fans i això, 1 milió de m'agrada a eixa foto que n'hi ha de Mark Zuckerberg canviant els bolsquers de la seva xiqueta. I aquesta criatura li ha canviat la vida. Li ha canviat la vida, de Facebook, no? Mark Zuckerberg, sí, no? Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, i hem escoltat, no?, que des que ha sigut pare ha dit que va donar el 99% de les seues accions. 99%. Això és molt fort. És molt diners. 42 milions d'euros que va dedicar a obres filantròpiques. Imagina't, si pot donar això, el que té ja. Però són les... Jo quan t'he llegit la història... Però, vale, anem a veure. Ell no dona els diners, sinó... És el valor, no? El que valen les accions de... Exactament. De Facebook. Ho farà al llarg dels anys, perquè diu que de moment el que va fer són 1.000 milions cada any en els pròxims anys. Que ja... Que ja és, eh? Però que et dona 1.000 milions en accions. Per acció, per al tema això, d'ajuda, sí, sobretot d'investigació mèdica i demés. Però després les accions, qui se les queda? Perquè això, les accions pugen i baixen, avui valen això, però després... Clar, però no han fet una fundació. Ah, o sigui, vale. I va ser a través de la fundació. De fet, ha sigut un poquet criticat, perquè diuen que si la forma fiscal que ha elegit és per a, saps, estalviar-se un poquet dels impostos, però ell ha dit que no, que ha elegit aquesta figura fiscal perquè és la més útil per a utilitzar. Me dona al final... igual. Si ja s'ha compromès en 3.000 milions els pròxims 3 anys, i conforme vaig a passant el temps fins a arribar a aquests 45.000 milions de dòlars, 42.000 sí, milions d'euros, escolta, me dona igual. Per investigar les malalties, me pareix sí, perfecte. La veritat és que al final hi ha moltes crítiques, no? També diuen que si és una estratègia de màrqueting, però al final està ahí, no? Els diners que dona estan ahí i mira, pues... Jo crec que està molt bé, i és que ell pot. Mm-hmm. Això el que comenta també, que ens gastem molts diners en investigació sobre quan estem malalts, en curar quan estem malalts, i no què provoca aquesta malaltia, que vindria a ser precisament la idea, no?, d'investigar en eixa línia. Bueno, estem en estos dies també de Nadal, i en la web de Levante el Mercantil Valenciano, Miriam Reyes, que teniu preparat, teniu algun concurset, pues alguna moltes... cosa que es puga participar? Sí, moltes coses. Cinema i Nadal sempre van junts, no? Tu no vas a Nadal al cinema? És tot l'any, però tot l'any, cinema però més... en cinema... Nadal és en com Nadal que tota més, la família, sí, sí, sí, no? Amb els cosins, el que... Bé, donem, fem un sorteig, ho hem llançat avui, i fins al dimecres que ve podeu ganar 2 entrades per anar a Kinépolis de València. Només heu d'entrar en la nostra web... Exacte, en 3D, i vas 2 persones, que ja és molts de diners, perquè el cinema, Ximo, com està? Sí, no, que el Kinépolis està baratito, sí. Però bé, tenim aquest concurs, i també un altre que només va durar 4 dies, o en llançat 8, i és per aconseguir un 10è per a la loteria de Nadal. Anda. Regalem 5 dècims. O sigui que heu d'entrar a la nostra web, hi ha una notícia que es diu aixina, que el Levante regala 5 dècims per al gordo de Navidad, i heu de deixar un comentari en eixa notícia. I d'eixa manera... I després és per random, per sorteig? No, és elegint un poquet, perquè volem que la gent ens diga què faria amb el diner del gordo. Hem d'imaginar un poquet i de somiar. Les propostes més originals, exacte, o més imaginatives, sí, sí, i això seran les que seleccionareu i podeu guanyar un 10è de la loteria de Nadal. Que està molt bé. Xulo, I si pensant, toca, eh? I si toca. I si toca. Què faries tu amb els diners, Ximo? Pues, bueno, igual, tindria que pensar-ho, però bueno, tinc en compte que després és el 20% que s'emporta amb un toro. Això també bueno, ja, però mirar, te queda l'altre percent. No li fem asco, molt bé. I per ara tenim això i també tenim un especial de la Loteria del Nadal que el 22 de desembre podeu entrar a la nostra web i ahí veure si pues, els resultats, si heu guanyat, on i tota la, tota la informació la donarem a la nostra web. El tindrem molt present el portal web de Levant del Mercantil Valenciano durant aquest dia. Estarem també retransmetent així en la 97.7 ràdio especial de la Loteria de Nadal. Míriam, pues que tingues molta sort. No sé, que has comprat moltes, és molt loteria. Pues sí, un poquet sí, la veritat. És que te donen ahí tu, pues mira. Que vagi molt bé. Gràcies, vinga, Míriam. Adeu. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Hola, soy Carlos y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Rematar estos minutitos de Valencia Abierta, vamos a cuidarnos un poquito, ¿eh? Vamos a cuidar un poquito la salud y cómo lo hacemos a través de la alimentación, en lo que comemos, en conocerlo mejor, en saber cómo hacerlo. Pero claro, llega Navidad, no, amigo. Anem a votar-nos més d'una norma que tenim, pues sí, segurament sí, pero aún y así. A ver, tratemos de hacerlo de la manera más razonable posible y que a la vuelta de Reyes pues no estemos, nos hayamos metido 3 o 4 kilos encima, aparte de la cuestión estética con lo que ello de salud conlleva. Hablamos de nutrición y lo hacemos como algunos martes, como los martes alternos, y lo hacemos con las hermanas Bilbao, que son Laura y Ana de Nutralia, que vienen no a estirarnos de las orejas. Me parece que las nutricionistas siempre tienen que un poco ser, o los nutricionistas, los Rottenmeier, los malos de la película. No, tienes que hacer esto, no, tienes que comer lo otro. No, nos lo dicen de buen rollo y sobre todo para que lo integremos en nuestra vida. ¿Qué tal, Laura y Ana? Bienvenidas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, a ver, llegan las Navidades. Claro, yo cojo la dieta, le pego un chut, la mando a Ibiza y ya en enero volvemos. Pero, oye, no, tú, tengo que ser, tengo que llevar mi marchita de mis 5 comidas. Yo tengo que tomarme mis 8 vasitos de agua exactamente igual. En fin, mantener un poco dentro de lo que cabe la rutinita, ¿o qué? Efectivamente, tenemos que intentar en estas vacaciones llevar la rutina que llevamos de forma habitual y los días que estemos con la familia, disfrutar de esos alimentos que no solemos consumir. Pero lo más importante es que siempre sean con moderación. Vale, porque el personal es consciente que un aumento de peso nos puede también traer problemas de tensión, cardiovasculares, colesterol. ¿Somos conscientes de verdad? O es simplemente porque, ay, el Michelin, oye, Michelin, ¿no? Y luego lo que viene, ¿no? Claro, porque normalmente nos solemos fijar principalmente en el físico, que es lo que realmente vemos, y muchas de estas enfermedades de las que estás hablando no tienen síntomas. Entonces, claro, hasta que no se ve la analítica y realmente no nos damos cuenta de sus repercusiones en la salud, pues no las trabajamos. Vale. O sea, que en la medida de lo posible sigamos... hay comilonas que nos vamos a hacer, porque esto es así, pero, bueno, tratemos bien de compensarla, bien por lo menos de no romper la, de no romper la rutina. Bueno, si me pega la pancha, ¡ay, pues no voy a merendar! ¡Ay, casi que no ceno! Ahí la estoy fastidiando, ¿no? Sí, de hecho, el he comido mucho, no ceno, es lo más habitual. O voy a cenar 2 o 3 piezas de fruta y con eso me voy a la cama. Error. Sí que sabemos que el azúcar de la fruta es saludable, además de que tiene fibra, vitaminas y minerales, pero es una cena muy rica en azúcares. Entonces, una tostadita de pan integral con algo fresco, tipo tomate o quesito fresco, fiambre magro, va a ser mucho mejor que tomarse una Amazonia de frutas en gran cantidad. O el vasito de leche con dos o tres galletas, ya, también rico en azúcares. No es lo más adecuado después de la comida que hemos llevado a cabo. De hecho, el concepto que nos traen las hermanas Bilbao de Nutralia siempre nos hablan de salud nutricional. Pues es concepto de salud, y que a través de la nutrición lo que hacemos es eso, estar más saludables. Bueno, entonces vamos a ver, me estoy planificando la comida de la cena de Nochebuena. Chicas, a ver, ¿qué hago? Claro, ¿hago al horno? El horno es más saludable, por ejemplo, que hacerme un, yo qué sé, un suquet. Efectivamente. ¿No? ¿Sí? A ver, primero de todo hay que comentar que cada casa tiene sus costumbres, entonces eso hay que respetarlo. Bueno. Somos partidarios de respetar las costumbres. Pero si podemos dar algún consejo en cuanto a técnicas culinarias, sobre todo horno, plancha, en el horno puede ser el papillot, que es envuelto de papel albal o papel vegetal, por ejemplo, el pescado, las verduras. Entrantes que tengan... Pescadito a la sal, ahí. Efectivamente. Oh, una buena lubina de... Eso es. Que tengan entrantes, que hayan verduras, que haya pescado, que... En fin, que haya un poquito de todo también. Ponte que no puedo. Ponte que voy a Calamare y la mare he feito el puchero de Nadal y entonces hay que atacarle al puchero porque esto es así. Pero luego para la cenita... Es decir, que no perdamos ese tema. Ah, pues venga, la cenita a la plancha, nene, va, un poquito... Claro, si la comida es un poquito más contundente... Vamos a aprovechar ya la cena, si no, mejor en la comida no hemos tomado verduras, pues las tomaremos en la cena. Perfecto. Siempre intentaré equilibrar entre las dos ingestas. Como soy cocinitas, me saco la cervecita y la latita de mejillones. Error. Mejor la latita de mejillones que, por ejemplo, unas papas. Muy bien. ¿Y mejor unas almendritas cruditas, incluso mejor que los mejillones, o qué, o no? Tampoco están mal. Unos berberechitos. Yo diría que, en cuanto a grasas buenas, las almendras es una buena opción. Vale. Porque cuidado si tenemos hipertensión, efectivamente, que las latitas a veces tienen más cantidad de sal. Fritos, chitos, chetos, chutos, y todo eso, tal. Vale, nos pasamos con la sal también, normalmente en las cocinas navideñas tendemos a hacerlo un poco más sabroso, no quiere decir, ¿no? Claro, sí, sabroso, y además también todos los picoteos que has comentado, todo lo que son las papas, los frutos secos. Perfecto. Y luego también comentar que, claro, hay muchas comidas o cenas que no dependen de nosotros. Salimos fuera con los amigos o lo hacen otros familiares, entonces, claro, ahí no controlamos la cantidad de sal o aceite que echan. Vale. Entonces, en la medida que podamos controlar nosotros en casa, mejor. Perfecto. Vale, ja sabem. Bueno, pues echar un bon dietet no cal que li posis. Ah, ja està, i el peixet, si ja va bé, ja va bé, pues controla't una miqueta, perquè després si comes algun aliment d'estos preparado, quieres que no, vas al soparet. Vale, muy bien. Los dulces. ¿Qué vas a hacer? Si los tienes ahí a granel tan buenos. ¿No vas a comprar dulces, no, chicas, o qué? La verdad es que últimamente me he encontrado con mucha gente que dice, yo turrones no suelo comer únicamente en fechas señaladas, cosa que me sorprende. A ver, sí que es verdad que en cuanto a los dulces tenemos todo lo que son turrones de yema, duro, blando, pero luego también tenemos los polvorones. Entonces, hay una principal diferencia entre los turrones y los polvorones, y es que los turrones sabemos que entre los ingredientes principales está la almendra, que es grasa buena. Sin embargo, el polvorones está la manteca de cerdo, que sería la grasa mala. Amigo. Por lo que sería mejor opción elegir el turrón frente al polvorón, pero siempre en su justa medida. Vale. Es que digo, mantecados y polvorones. Bueno, pónganlos atrás en la lista. Y el torró de Alacant, que te lleva una cosa de armela. Efectivamente, es el que, efectivamente. El planetamente de armela, lo que pasa es que está más acá. Bueno, sí. Entonces, preferimos el turrón a los polvorones. Sí. Y luego ya, porque es que en el concepto turrón, cada vez está viendo, en fin, están echándole mucha imaginación los turroneros, lo cual está muy bien, pero cuando te encuentras turrón, tres chocolates. Tírale, Martí, turrón de crema catalana. Bueno, oiga, si quiere hacer usted un bocot a los productos catalanes, claro, pero lo hay. Hay unos turrón de mojito, claro, le pegas unas panchas. Vamos a los turrones clásicos, digamos, si son artesanos mejor. Claro, sobre todo si son artesanos mejor. Y en cuanto a elegir turrones que no sabemos y no los conocemos, sus ingredientes, si vamos a la etiqueta y vemos grasa de palma, intentar disminuir ese consumo de turrones. Oh, yo lo tengo en la cabeza esto. Grasa de palma. Aceite de palma o grasa de palma, esto lo tengo yo tachado. No lo compro de ninguna manera. Normalmente los turrones que son de chocolate pondrá manteca de cacao, que es la grasa del cacao. ¿Eso es bueno? ¿O malo? No, vamos a ponerlo entre comillas, pero no, probablemente, o sea, normalmente no pone grasa de palma, pone manteca de cacao. Ah, porque está disimulada. Sí, es la parte grasa del cacao. O sea, manteca de cacao es igual a... Es la grasa. O sea, tachamos. No, la manteca de cacao no es grasa de palma, es la grasa del cacao. Vale. Que sepamos que en esos turrones, esa será la grasa que pongan. Vale. pero no es tan malo del todo. No. Vale. Otra cosa que es muy mala también, que compras a granel, empiezas y dices, ay, mira, por si acaso, que vienen los niños, que no sé qué, no sé cuánto, y tinturrons ahí hasta falles. Uh-huh. Eso tampoco. Vamos a ir comprando poquito a poco, ¿no? Efectivamente, tanto en los turrones como en cualquier comida que hagamos en casa. Hay que intentar hacer las cantidades justas para que no nos sobre. Y si nos sobra, intentar consumirlo de otra manera. Por ejemplo, si nos ha sobrado pescado, podemos hacerlo. Si ha sido al horno, pues al día siguiente puede ser con un poquito de salsa. O a lo mejor podemos hacer una sopita de pescado, una ensaladilla. Intentar utilizarlo de otra manera y así no tomar mucha cantidad del mismo alimento. Perfecto. Vale, llega el día que me he pasado. O repartirlo entre la familia. Ah, esto también está muy bien, con unos bonitos tupers, ¿eh? Claro. Pelacho Benalla a casa, yo que tengo los niños de mayores, no te preocupes, que no queda nada, ¿eh? No, sí. Por esto no tengo problema, ¿no? No, el congelador me lo dejan frito, ¿no? El mundo tuper, sí, sí, oh, los estudiantes, esto es fantástico. Muy bien, vale, venga, ya nos hemos pasado, somos conscientes que nos hemos pasado, no ha quedado otro remedio. Uh-huh. Va, ¿qué hacemos? ¿Cómo compensamos? Vale, pues normalmente si nos hemos pasado suele ser en cantidades, entonces intentar los siguientes días disminuir la cantidad de los alimentos, potenciar también las legumbres, lentejas, garbanzos, que nos va también a ayudar a hacer mejor la digestión, todo lo que son verduras, manzanas asadas, potenciar más las frutas. Sí que es verdad que en alguna casa la fruta es un postre típico de las comidas familiares. Yo lo pongo de entrante. También es una buena opción. En la ensalada, por ejemplo, hay una opción. ¿Sabes qué hago con la fruta? Nos hemos comprado una cosa de estas de hacer redolinets. Sí. La fruta y hacer. Entonces, claro, como más divertido, fresquito. Sí, y así también se pone. Y es variadito. Tipo brocheta, por ejemplo, también. Soy muy de la piña. De hecho, bien. Buena, está muy bien. Porque además ahora es temporada y así que mucho mejor. En Navidad me da mucho por la piña, no sé por qué. Sí. Bueno, y así para rematar, digamos, consejos generales para el personal, de aquello que tienes que apuntarlo en un post-it, en el frontispicio. ¿Qué, pues, cuáles serían? Importante, sobre todo, que no hemos hablado del alcohol. Hay que moderar mucho su consumo. Mucho el consumo del alcohol. Sí, sí, sí. No solamente del vino, sino de la cerveza, cualquier otro combinado que nos podamos hacer. No olvidarnos de la actividad física, que aunque sean navidades, como decimos, los días señalados son 5. El resto son fiestas, pero podemos salir a pasear. No le echáis morro. Efectivamente, sí. Hacer actividad física. Un buen estar. Mira, hoy que fue un día de ponen tan estupendo. Efectivamente. Pues, hombre, no, igualmente, después de comer igual. No, claro. Media tarde. Eso pues es. Te pegas la volteta. Uh-huh. Aprovechas, como estás con los familiares. Venga, papá, mamá, vamos a dar una vuelta a ver cómo os va la vida. Y está estupendo. Eso es. Muy bien. Uh-huh. Y luego ya por último también lo que comentábamos de las cantidades, intentar controlarlas, y una manera de controlarlas es cuando hay muchas cosas para picar, servirnos en nuestro plato para controlar mejor las cantidades y así poder probar de todo, o coger un platito más pequeño. Serían diferentes alternativas para no abusar de las cantidades. Claro, pero es una opción. Saca la picadita al centro. Efectivamente. Claro, cogemos directamente, y si tenemos un plato nosotros, nos servimos todos los alimentos que queremos probar. También otra cosa podría ser, aparte del platito, es yo me pongo esa cantidad en menor medida y como sé que a lo mejor lo voy a repetir, me pongo otra vez. Uh-huh. Vale. Pero siempre pensando en realmente si nos apetece o es un poco porque todo el mundo también está tomando algo, que a veces también influye un poco el ambiente social. Y también el hecho de, ya no hablo de las comidas, a lo mejor de amigos o de trabajo, incluso en casa, claro, las mamás o nosotros hacemos un poquito, un esfuercito y pones a la mesa pues cosas que habitualmente no pones. Uh-huh. y el pernilet pues está aquí el mismo. Uh-huh. Y si puede ser que el llagostinet si es fresquito. Uh-huh. Entonces claro, hay veces que no es, es que dices, ¿cuándo volveré a tener otra oportunidad de hacerme una cigala como esta? Claro, eso también tienes que tener cabeza a la hora de planificar el menú y no poner allí, ¿sabes? Aquello, la fiesta de Caná. Uh-huh. Y luego, ¿cómo te vas a contener? Pues claro, realmente es complicado. Pero es difícil, es muy complicado. ¿Cómo le dices esto a una madre? Que no te ponga allí todos estos productos tan buenos. Por eso esos días que son señalados hay que disfrutarlos lo máximo que podamos con la familia también. Bueno, disfrutemos. Efectivamente. No fem animalades. Uh-huh. Y mantingueme el cabete en la faena, las 5 comiditas, seguir con la plancha, etcétera. Y sobre todo con el tema del alcohol, de verdad. Uh-huh. Bueno, pues Ana y Laura, volvemos a vernos la próxima semana. Todavía no estaremos en Navidades, es decir, que todavía seguiréis un poquito así levantando es. El dedito, llamándonos la atención. Pero bueno, es para nuestro bien, ¿no? Salud nutricional. Efectivamente, sí. Los chicos de Neutralia, que os visiten pues cada 15 días así en el programa. Ara arriben les 2 de la vesprà. És temps per a la informació. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:30. Passeu bon dia. Adéu.